el Instituto de Fibra Química de la Academia Estatal de Ciencias de Corea desarrolló la pintura al agua orgánica Samnyon que produce anión. Este producto fue elaborado con un mineral que tiene electrodo natural. Por tener la capacidad de emisión eterna de anión, es una pintura favorable para la salud humana y la protección del medio ambiente. Las paredes pintadas con este producto purifican el aire con anión salubre y surten efecto en curar varias enfermedades circulatorias y respiratorias.